madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, muchas gracias. 7 de diciembre, ¿sabes qué? Tengo una sensación rara, como que está, o sea, hace fresco mi cumpleaños. Como que creo que no es 7 de diciembre, y lo es. Lo es 7 de diciembre. Che, unas ganas de hablar de anoche. Ay, sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estuvimos participando en la ceremonia de la entrega de los premios Lola Mora. Yo debo reconocer de que éramos el grupito de... Las perdedoras. No. De viste vos que sos docente, sí. En la escuela. Ay, sí, sí. Púberes sí. De, no sé, 11, 12 años. ¿No hay un grupito siempre atrás, el del fondo, que se la pasa hablando y diciendo si vas a tirar la toalla, que sea en la playa? Eso dicen los grupitos de gente. ¡Qué linda remera! Y sí, porque si vamos a tirar la toalla... Hermosa, hermosa remera. La playa. No, que se la pasa hablando y comentando y cuchicheando, dirían las abuelas. Éramos, sí, en un sí, momento sí. Éramos eso, porque éramos no podíamos... No podíamos parar de hacer comentarios. Yo quedé igual... con unas ganas enormes, sí, de subir al escenario. Ajá. Y correrla a Lola. Ay, sí, pobre Lola Mora, pobrecita. Para el otro extremo, ¿por qué la pusieron ahí? Que la pusieron mirando, con la mirada perdida, porque tenía, pobrecita, la mirada, Manu decía que estaba drogada, para mí estaba como resignada, ya no puedo más. La mirada perdida, y la ubicaron en un lugar del escenario que quedaba mirando el telón negro, o sea... Sí, no... No había mucho escenógrafo ahí. No, la gente subía a recibir el premio, le daba la espalda, pobre Lola, con todo lo que hizo y quedaba ahí como en un segundo plano. No, pues se sacaban todas, se sacaban la foto con Lola. Con Lola cuando estaba afuera, cuando le entraron, esa también fue muy graciosa la escena esa. subiendo con el cartón ese grande, poniéndolo en el escenario, dale. Sí, si te está promocionando el evento, las empresas que promocionaron y que estuvieron en la eterna de publicidad, además de ese catering rico de Hotel Cheto, podrían haber puesto dos Lola, una afuera con el cartón grande donde nos sacamos la foto y la otra Lola ubicadita allá en el escenario con un poquito más de onda. Y una que mire para cada lado, claro, estaba, o sea, fuera de la protagonista de la fiesta, fuera de la fiesta. O sea, pobre... Sí. ¿No? Sí. Hay sí, que también, estoy de acuerdo. Hay que contarle, más que nada yo pensaba en Agus. En Agus y en todas las personas que están del otro lado, que estuvimos con esta campaña de que nos voten para los Lola. Pero pensaba... Pero resultó, estuvimos en la terna. Sí, pero pensaba en Agus. Agus que quería saber si... Estaba preocupadísima qué era lo que iba a haber de comer. Había sanguchitos de miga. De miga, de algunos eran de harina de salvado con jamón crudo. Yo le di la dosis de jamón crudo a Ale Rat. Le dije, ¿te da asco? No, entonces saqué el jamón crudo y se lo di a él. Sí. Los esconde queso. Muy bueno. Esos eran muy ricos. Juguito de naranja... no sé qué más había, limonadas, ponele, agua helada, café, muchas cositas dulces, la verdad que bien. Estuvieron bien. Bien. Estuvieron bien. Después otra cosa que me quedé pensando que no lo hicimos, o tendríamos que haber hecho, es de regalarle, subir al escenario, vuelvo a repetir que con Juli nos quedamos con muchas ganas, y esa Lola que estaba ahí, se la tendría que haber llevado Amanda. Totalmente, Amanda Alma, un abrazo enorme. Sos la ganadora de los Lola Mora de ayer. Le agradecieron todas las personas que ganaban. Ella estaba ternada en la tele, ¿no? No ganó, pero la persona que ganó dijo, aprendí todo de Amanda. Mucha gente diciendo y reconociendo. Para mí, o sea, dormimos con subir a recibir el premio de Amnistía. Contar una anécdota con Amanda. Claro, pero cuando terminaron en Amnistía, que no subía nadie, y ahí nos dimos cuenta re tarde, ese era el momento. Juli dijo, yo desde el anonimato podría haber subido, acá estoy, recibe el premio, y Charco se viene con el premio. Totalmente. En vez de Amnistía, lo tenía Charco, y después dormimos en ir a buscar a la Lola esa. Que sí, estaba desolada. Y llevarse la manda. ¿Cómo hicimos eso? Cumpleaños. El martes. ¿Cómo hicimos eso? ¿Entendés? No. Para mí hay que recuperarla. Sí, me parece que estos días van a ser de acción directa. Porque yo no conozco la casa de Amanda, pero imagino por lo que dijo ayer que tiene espacio en el living para poner a la Lola ahí al costadito, mirándola desde un lugar inclusivo, no que quede mirando, al menos que lo ubique mirando a la planta de Quinoto, ¿no? Como totalmente. Que esa mirada perdida tenga un sentido. Totalmente. Vamos en esa cruzada hasta el día del cumpleaños de Amanda. Tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo para ver si hay alguien. Porque aparte, ¿qué van a hacer con esa Lola Mora? ¿La dejan para el año que viene? ¿La guardan en la utilería? Sería muy triste pensar que la dejen en el sótano. Sería muy triste. No, pero sería bueno para nosotras porque podríamos ir Podemos ir a su rescate y hacer algo. O sea, reivindicar la figura de Lola. Claro, y de Amanda. Y de Amanda también, que tanto saludo le dieron y no le dieron ni un diploma. Con Fanu decimos. Fanu también se quedó con ganas de subir al escenario. Para mí tendría que haber subido con Euge Murillo. Sí, viste que ¿quiénes fueron las fotógrafas? Las fotoperiodistas hicieron eso. Subieron las tres ternadas. Subieron las tres, hablaron las tres. Sí. Y estuvo buena esa forma, ¿no?, de recibir este premio. Que además estuvo muy bien porque antes, hablando con Carla, que era una de las que estaba ternada, hizo el comentario en fotoperiodismo como porque no había la posibilidad de que la gente vote. Era el jurado nomás de una. Decía. Claro. Entonces estuvo muy bien que se hayan puesto de acuerdo desde antes para subir y mencionar, justamente por todo el trabajo que hacen, mencionar las tres, el agradecimiento y posicionarse ahí. Porque... Sí, totalmente. Me perdí, chicas, en una de las nominaciones, que era algo de las redes, que no entendía. Le digo, ¿pero qué es? ¿Una periodista que publica notas en las redes? No, me decían. Como había una terna que era de algo de las redes sociales. No sé, ahí capaz que estábamos hablando. Estábamos hablando y como también medio como llamando la atención de cómo le costaba usar la señora que llevaba la locución. Le tendrían que haber contado que era un premio que promocionaba. ¿Cómo le costaba tanto usarla? La E es un montón. Pero la A, ¿cómo le costaba usarla? Pero bueno. ¡Bienvenido! Sí. Le costaba mucho usarla. No sé qué parte es esa. ¿Qué cosa? La de las redes. ¿Medios digitales? No. No eran medios digitales. Contenido en redes sociales. Que un contenido se difunda mucho. Contenidos feministas en redes sociales. Mirá, eso es una re nueva categoría. Tuvo como bueno, ¿no? Ajá. Sí. Sí, estuvimos eso, o sea, me permitió tener la previa a mi Vuelta al Sol. Eso estuvo buenísimo, con un catering, yo te dije, ¿viste? Con un catering hermoso. Faltó otro tipo de bebestible, que ya decíamos, bueno, son las 7 de la tarde, ya es hora. Se entiende que no, que esté la limonada y el juguito de naranja. Pero un catering hermoso contrataste, Pauli. Diecinueve minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de diciembre del 2023. Estamos aquí en vivo en La Tribu. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hay 19 grados 9.

en medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, 43 marcha de la resistencia en el marco de sus 47 años de lucha. Las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, vuelven a convocar a una nueva marcha de la resistencia. Hoy, jueves 7 de diciembre, desde las 3:30 de la tarde a las 18:30 alrededor de la pirámide de la plaza, con los reclamos históricos, apertura de los archivos de la represión, son 30.000, es genocidio, 30.000 detenidas y detenidas desaparecidas presentes. Durante la jornada, distintas organizaciones y colectivos como la Banda del Pañuelo, Muralismo Nómade en Resistencia, Grabando Andante y Aiguaiche realizarán un cordón cultural por la memoria, verdad y justicia. Se comparte así la convocatoria, que dice: resistir, volver a insistir en la necesidad de un mundo que sea diferente, insistir como cada una de las infinitas rondas de las madres alrededor de la pirámide de Mayo, plaza a la que balconeaba el poder desaparecedor que hace 47 años daba su golpe, pero más aún plaza de las luchas con las que ellas lo supieron poner en jaque. Se realizará un festival de teatro y música por la absolución de César Aracaki y Daniel Ruiz. La actividad se desarrollará hoy jueves 7 de diciembre a las 19 horas en Plaza de Mayo, como parte de la campaña desarrollada en todo el país contra la sentencia que pretende condenar a César Aracaki y Daniel Ruiz por su participación en la lucha contra la reforma jubilatoria de Mauricio Macri en diciembre del 2017. Durante la jornada se presentará la obra de teatro Tintorero de Iván Moschner, protagonizada por César Aracaki. También tocarán Willy Bronca y Las Manos de Filippi. Nuestra condena es totalmente injusta. Nos condenan por lesiones cuando el policía supuestamente afectado se retiró como querellante de la causa frente a la evidencia de que los responsables de las lesiones no éramos los acusados. La sentencia además aplica la figura de intimidación pública que representa un antecedente gravísimo contra las movilizaciones populares porque puede alcanzar 6 años de prisión. Todo el proceso penal es un verdadero escándalo y solamente busca amedrentar a las movilizaciones populares. Por eso vamos a seguir luchando junto a todas las organizaciones para revertir esta sentencia que busca golpear a todos los que salen a luchar por reclamos justos, sostuvo César Aracaki. Nos vamos a Córdoba, Marcha de la Gorra. Es urgente atender las necesidades que hay detrás de los pibes y las pibas, familiares de víctimas de la represión policial y los casos conocidos como Gatillo Fácil, junto a organizaciones de derechos humanos, marcharon ayer martes, el martes, contra la violencia institucional bajo la consigna a 40 años de democracia, decimos nunca más violencia ni represión. Las miles de personas que participaron de la 7ª edición de la Marcha de la Gorra se concentraron desde las 3 de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de Julio, se movilizaron hasta el Congreso de la Nación. Al llegar a la plaza ubicada frente al Palacio Legislativo, se leyó un documento armado por distintos organismos en el que se rechazó la baja de edad de punibilidad y se llamó a la unidad de los sectores empobrecidos. Volvemos a decir no a la baja de la edad de punibilidad. El Estado debe dar respuesta a lo que pasa con nuestros pibes, pero nunca más con violencia. Es urgente atender las necesidades que hay detrás de los pibes y las pibas, apostando a una educación pública y de calidad, con oportunidades y no con palos y balas, expresaron. La misma marcha se realiza hoy en la provincia de Córdoba. Circuito Avo, 3 ex-gendarmes y un ex-policía condenados por crímenes de lesa humanidad. Hugo Medina, Sergio Nazario, Miguel Lugo y Carlos Infantino recibieron penas de 25 años de prisión por los secuestros, tormentos y delitos contra la integridad sexual de a 385 personas en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo. Fue la primera vez que se lo juzgaba. Un quinto acusado, el ex gendarme Miguel Pepe, fue absuelto. Tanto las querellas como el Ministerio Público Fiscal habían solicitado prisión perpetua para todos al considerarlos responsables, además, por el delito de homicidio. Termina así el quinto juicio por crímenes en el circuito Avo y el sexto tramo de la causa en llegar a debate. Desde 2010 ya fueron condenados 27 represores y 3 fueron absueltos por delitos cometidos contra cientos de personas que pasaron por esos centros clandestinos durante la última dictadura cívico-militar. El circuito AVO estaba bajo la órbita del primer cuerpo del ejército y operaron allí 2 grupos de tareas durante la última dictadura, uno perteneciente a la Policía Federal Argentina y otro perteneciente al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. En el Olimpo, además, las guardias internas y externas quedaron a cargo de Gendarmería Nacional. Treinta minutos pasan de las 9 de la mañana. Hay 18 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 24 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Celeste Carballo hace Me vuelvo cada día más loca. Para caminar, si la calle está tan sucia y para todos no hay lugar, que me aturda como si no haya tanto puro para llegar. Es un círculo vicioso porque nadie sabe dónde va, nadie sabe dónde va. Me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. Charco. De arena. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo.

embargo. Charco. El agua que se escurre en los poros de la piedra. Doca, cine documental. Documentalismo. Treinta y nueve minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Buen día, Ale. Buen día. ¿Qué tal ayer el territorio de los Lola Mora? Una derrota contundente. Sí. Pero la pasamos bien, comimos sanguchito, sí. Tomamos Coca-Cola. Sí, totalmente. La reta nos invitó uh-huh. a una merienda. Uh-huh. Uh-huh. No, lindo. Pero lindo. Me gustó, decíamos, ¿no? Estas las fotoperiodistas, las fotoreporteras que subieron las tres y hablaron las tres. La terna, bueno, dijeron, bueno, subimos y hablamos las tres. Uh-huh. Sí, sí, se respiraba un espíritu de lucha, sí. Lo cual es interesante. Sí, mucho. También algunas declaraciones temerosas. Vamos a hablar ahora, sí. a partir de la película que traemos hoy, de Ajá. ese tema también. ¿Qué hacer con el miedo y qué hacer con la bronca? Total. Pero bueno, es, me parece el espíritu de época, ¿no? Sí, sí, sí, sí, una radiografía de estos días, ¿no? Total. No viniste solo. Hoy estamos acompañados en el estudio, por suerte. Está Fernando Krishmar con nosotros, director de No Son 30 Pesos, película que se estrena hoy sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Bueno, como probablemente muchos sepan, el 11 de septiembre del 73, Augusto Pinochet, un general, dio un golpe sangriento contra un gobierno que se llamaba Gobierno de la Unidad Popular, que levantaba muchas banderas del socialismo y había realizado muchas políticas socialistas, y además hacía 3 meses que había ganado una elección de medio término. Este golpe fue muy sangriento, afectó fundamentalmente al MIR, que era la única organización armada que había, pero que no reaccionó, no tenía ningún tipo de posibilidad de reaccionar ante tamaña salvajada, bancada por Kissinger, los Yankees, etcétera. Y ese momento le cambió la vida a un montón de jóvenes, que en ese momento tenían 8, 10 años, que vieron terminada su infancia abruptamente y pasaron de las muñecas, como dice una testimoniante, al horror total, a recorrer cárceles, morgues, etcétera. Todos los personajes justamente tuvieron esos tipos de problemas a partir, digamos, de la dictadura, y 10 años después forman parte de la formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, concretamente, es una lucha armada que de alguna manera responde a la lucha armada de la reacción, ¿no? Porque en realidad, por supuesto, los que levantaron las armas contra el gobierno pacífico y democrático de Salvador Allende fueron los milicos. Primero hicieron un desastre. Entonces, para los 10 años se crea este Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo crea el Partido Comunista, no como un brazo armado del partido exactamente, sino con la idea de convocar a más sectores que ya estaban peleando contra Pinochet en las calles, porque bueno, obviamente el plan de hambre que acompaña a todas las dictaduras ya estaba haciendo fuertísima mella en lo que se llamaban las poblaciones, que son el equivalente a nuestras villas. Entonces ese movimiento de masas que surgía con mucha fuerza, como que necesitaba dar un salto de calidad, porque bueno, los milicos le daban masa y no había con qué contestarle, y ahí se forma el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ya habían desaparecido o asesinado a 2 comités completos, comités centrales completos del Partido Comunista. O sea, tampoco es que fue una reacción intempestiva, sino que se venía dando una represión muy dura contra esta gente, que es un Partido Comunista además con mucho raigambre popular. Es muy distinto al de acá, que más que nada es una especie de banco, el partido más el partido más progresista de la derecha, como dicen algunos, sino que al contrario es un partido nacido a la luz de las luchas de los años 20, 30, y siguió continuando hasta el día de hoy, influenciando en muchísimos sindicatos, un partido de masas, va. Entonces este partido, con 2 comités centrales reventados por Pinochet, recién en el 77 habla de que hay que enfrentarlo con todos los medios. Recién en el 80 crean una especie de cosa llamada Frente Cero, que era para hacer acciones menores. Y recién, y ir entrenando a la gente, y recién en el 83 forman el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez como una estructura militar abierta a estos milicianos que surgían también en los barrios en el combate con los milicos de todos los días, ¿no? Así que bueno, eso sería el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y falta saber quién fue Manuel Rodríguez, que fue una especie de Güemes de ellos, o sea, el guerrillero de la libertad, el tipo que peleó contra los españoles y los infiltraba, se disfrazaba, aparecía en distintos lugares, tiene toda una cuestión mitológica popular por la cual, digamos, referenciaron esto, además para legitimar la lucha armada, porque en definitiva, ¿qué otra cosa hicieron? San Martín, Belgrano, O'Higgins, Güemes, Simón Bolívar, y Sucre y todos estos, sino la lucha armada contra un régimen opresor. Y estos querían un poco recrear todo esto, y ahí de ahí el nombre, como para que la gente tampoco se sienta que tenía que estar necesariamente identificada con el partido. Pero el partido fue el que lo creó y el que generó, digamos, esta estructura. Ahora vamos de vuelta en un rato a las circunstancias históricas, pero quería preguntarte un poco por la peli. No ve nadie con este rollo, loco. ¿Cómo llegás vos, no siendo chileno, a acercarte a esta historia y a querer contarla? Bueno, yo de muy chico era militante, y en un pequeño partido en el que estaba en Rosario recibimos en los 80, 86, 87 a muchos de los escapados luego de del intento de ajusticiamiento de Pinochet, que falló, y entonces a partir de ahí Pinochet generó una represión muy grande y muchos vinieron a Argentina y a Rosario. No le tenían demasiada confianza al Partido Comunista, entonces nos pidieron a nosotros que los escondamos. Y me acuerdo que nos contaban unas historias que en el 86, que acá se estaba jugando a los milicos, qué sé yo, estaban los levantamientos cara pintadas y eso, pero al lado de lo que estaba pasando allá era Disney y eso. Entonces, viste, los tipos nos contaban unas historias tremendas, así que quedó muy marcada mi memoria con eso. Después laburé en Chile en un par de oportunidades a nivel cinematográfico, tuve, digamos, bastante contacto con la realidad chilena, y además, sobre todo, de muy chiquito me influenciaron mucho Víctor Jara, Violeta Parra, Los Quilapayú. Un poco lo explico en la película, porque justamente como está pensada, como siempre uno piensa para la gente que tiene alrededor, meto una voz en off diciendo, che, esto me interesa por tal cosa y por tal otra, sin aburrir tanto como acá, que no paro de hablar, pero una cosa mucho más medida, que de alguna manera va guiando de por qué hicimos esta película. Y después participé mucho, porque estos tipos todavía están perseguidos en Chile por terroristas, habiendo luchado contra Pinochet, participé en varias campañas de solidaridad para que los asilen acá, para, bueno, que no los sigan persiguiendo, etcétera, etcétera, y eso mantuvo cierta relación, aunque yo ya no militaba más ni en ese partido ni en ningún lugar partidario, digamos, pero sí mantuve relaciones personales con muchos de ellos, y a partir de ahí llegó la idea de hacer algo parecido a lo que fue en su momento Seré Millones, pero, digamos, mucho más abarcativo de una historia y mucho más político, ¿no? Como que Seré Millones partía, digamos, de un desconocimiento absoluto del tema. Esta como que te introduce mucho más profundamente en lo que fue todo el proceso chileno. Por lo menos es lo que intentamos, depende de ahí que lo logre. Son historias que supongo, y contame eso, en Chile no fueron muy contadas en audiovisuales. ¿Cuál fue la predisposición de ellos y ellas también a exponerse en estas historias, siendo que siguen siendo perseguidos? ¿Y cómo laburaste esos vínculos hoy en día, digamos, ¿no? Bueno, por suerte, los que aparecen en la película ya están, o cumplieron sus penas, o ya están de alguna manera exonerados de la persecución judicial. Eso por un lado. Por otro lado, la confianza que lográs siempre en este tipo de películas, que nosotros hemos hecho varias con protagonistas de los años 70, es simplemente fue mostrarle los otros materiales que hicimos con otros ejemplos, como la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo, y esos materiales, más allá de que pueden ser más o menos originales, tienen siempre la particularidad de que no están tomados ni desde lo luctuoso, ni desde lo crítico, ni desde la exigencia autocrítica, ni de ninguno de esos lugares de mierda, sino que está contado desde entender y reivindicar por qué hicieron lo que hicieron en su momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que los lleva a ellos a participar, a colaborar. Cuando vean la película se van a dar cuenta que parece una película de bastante más producción que la que en realidad es, que es una pequeñísima película, pero realmente ellos pusieron muchísimas cosas, extras, locaciones, bueno, y muchos otros elementos de producción que a veces agrandan un proyecto, y eso tiene que ver con la confianza obtenida y con su eficiencia, porque imagínate que intentar matar a Pinochet en el 86 es mucho más complicado que hacer una película de mierda. Entonces, ¿viste? Sucedía en ese sentido, que nos daban una colaboración tremenda. Es increíble ese episodio porque hubiese cambiado la historia, y fallaron por muy poco. Fallaron porque el cohete que impactó en el vidrio donde iba Pinochet no alcanzó la velocidad suficiente. Lo tiraron de demasiado cerca. Son armas pensadas para abatir un tanque a 50 metros y le tiraron de 15 metros. El lugar es alucinante donde lo hicieron, además. Y entonces la mierda esa rebotó contra el vidrio blindado de Pinochet, aunque estaba preparada para poder entrar, pero bueno, falló esto de la distancia. Lo explica ahí el mismo Pinochet. Ese archivo no lo conocía. Un archivo de Pinochet ese día, hablando, después de haber sobrevivido al atentado, explicando cómo fallaron con ese cohete. Es increíble. Sí. O sea, no son mentiras de zurdo estas, no, lo dijo el propio Pinochet. Así que bueno, y está ahí en la película. Y bueno, tratamos en ese sentido, siempre tratamos de poner malos, ¿viste? Porque si vas a poner un malo, pone a Pinochet, ¿viste? No vas a poner un portero que hace chanchullo en el edificio. ¿Cómo, bueno, la rebelión reciente en Chile por el boleto, que empezó por el aumento del boleto, pero que después derivó en una rebelión generalizada, creo que cambió un poco los planes y modificó la película? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ese es el motivo por el cual hago cine documental, ¿no? Yo sé que vos has incursionado en la ficción. Me gustaría algún día lograrlo, pero me divierto mucho haciendo documentales porque siempre la realidad es muy superior a lo que uno puede imaginarse. Ay, sí. Y bueno, el origen de esta película era visibilizar este hecho. Che, estos tipos que pelearon con Pinochet todavía están perseguidos. Y básicamente, una de las cuestiones que cuestionaban ellos cuando se alzan en armas es que Pinochet nombró la constitución del 80, en la cual él quedaba en el gobierno por toda su vida. Era una cosa, una mezcla, digamos, de monarquía con neoliberalismo. Y entonces, cuando los estudiantes se alzan, es al otro día que nosotros terminamos el rodaje. O sea, estábamos en todo el quilombo de levantar todo, de volver a nuestros laburos en Argentina. Y yo veía así medio de soslayo los titulares de los diarios y decía, los estudiantes hicieron una nueva evasión. ¿Y vos qué entendés con eso? Yo lo que entendía... No están pagando impuestos. No, que se rajaban de la escuela, digo. Debe ser que acá hacerse la rata es evasión, ¿viste? Claro. Pero no, era que estaban saltando los molinetes por un aumento de 30 pesos, que era equivalente acá a un aumento de 3 pesos u 8 pesos. O sea, era nada, ni te dabas cuenta de que ese aumento había existido en el subte. Entonces la consigna era, no son 30 pesos, son 30 años. Justamente el momento en que entra en vigencia la democracia, está vigilada con Pinochet como jefe del ejército, claro, por 10 años, luego de esos 10 años quedando como senador vitalicio, trasladando el Congreso a Valparaíso para estar lejos de los quilombos que pudiera tener él como senador en Santiago, que es más grande. Bueno, todas estas cosas, digamos, y muy, muy claros además los estudiantes en plantear esto, y bueno, después, atrás de los estudiantes, vino todo el pueblo, el movimiento obrero, el movimiento de los barrios y hasta la gente de clase media, harta de lo que es este milagro chileno, como se llama acá, algunos hijos de puta, o lo que sería el neoliberalismo triunfante, e incluso a nivel constitucional, ¿no? ¿Cómo modificó esta realidad en esa recuperación de la memoria de la lucha del Frente Patriótico? Y después te iba a preguntar si ya pasaste la peli allá o cómo es ese plan. Allá nos quieren secuestrar y llevarnos a que la pasemos, pero vamos a ir en febrero. Todavía no la vieron, pero están recibiendo... Vieron en realidad un primer corte, como 3-4 horas, esas cosas que solo las puede soportar un militante. Esta es de una hora y media, les digo, para los que les den miedo los documentales largos, porque creo que en una ficha equivocada pusieron 149 minutos. Hubo alguien que contó una hora como 100 minutos. Bueno, pasan las mejores familias. Y entonces, pero son realmente 90 y algo. Así que, y bueno... sí, vieron esa primera versión, pero después se hizo complicado. Y ya, a partir de que nosotros nos fuimos de ahí, todo se hizo complicado. Porque nosotros teníamos otra parte de rodaje en Europa, pues justamente los exiliados, que participaron justamente del atentado a Pinochet y del escape en helicóptero, que también fue otro hecho sumamente hollywoodense que está en la película. Y bueno, nos fuimos ahí, después volvimos y al toque fue la pandemia. Entonces todo el momento, digamos, en que sucedió la rebelión, no estábamos nosotros, pero sí había la gente que filmó las mismas acciones del frente en los 80, que filmaron todo ese quilombo y nos pasaron, digamos, las imágenes. Y bueno, realmente estaba, sin que nosotros lo hubiéramos visto, estaba en los materiales una previsión de que esto podía pasar. Entonces jugamos un poco con eso e incorporamos esta parte, y por eso tiene un subtítulo la película, que es Chile, genealogía de una insurrección, porque un poco realmente los motivos por los cuales se levantan, si bien agregan muchos elementos como el feminismo, el tema de la cuestión de los pueblos originarios, y muchas otras cuestiones que tienen que ver más con nuestra época que con aquella lucha, pero sí claramente dicen quiénes, hace 30 años, quiénes eran los que estaban de frente contra esto. Los únicos eran los del Frente Patriótico. Entonces la idea de reconstruir esta historia tiene que ver con eso, y además, viste, nos dio la gran posibilidad de darle un final feliz a la película, que para nosotros es fundamental, porque que el tipo se vaya amargado no nos gusta, porque ya la vida amarga bastante, como dicen las viejas. Vuelvo al principio que decía esto. Hay una declaración de una de las testimoniantes que habla de esto, de el miedo paraliza y la bronca moviliza. Y lo conecto con la actualidad, digamos, donde un poco ayer escuchábamos estos discursos que muchas decían, bueno, es momento de tener cuidado, nos tenemos que cuidar entre nosotros, digamos. Yo soy más de la idea de que nos tiene que movilizar la bronca más que paralizar el temor. Y me parece que ejemplos como estos sirven también para, con condiciones mucho más terribles incluso. Y algo interesante también es que ellos, digamos, si bien son un grupo armado y todo, estaban muy preocupados también por encontrar un hilo en la rebelión de los barrios donde conectar, ¿no? Claro, no, en esa época todos los meses había lo que se llamaban protestas nacionales, que, digamos, la gente cortaba todas las rutas del país, ponía, digamos, barricadas, recagaba a piedrazos y algunos a tiros con la cana. O sea, eso era parte de un movimiento de masas. De ahí los mejores se incorporaban al frente y hacían acciones más puntuales y en otros momentos. Pero la confrontación era total. Además, ya la dictadura había entrado ya en una cuestión de voracidad criminal que, bueno, evidentemente el pueblo acompañaba. Respecto del futuro de acá, yo creo que hay varios elementos que pueden llevar a una preocupación, y entiendo, digamos, la prudencia de mucha gente por diversos motivos. En principio, este tipo dijo lo que iba a hacer. Calculá que ni la dictadura, ni Menem, ni Macri dijeron lo que iban a hacer. Incluso Macri dijo que iba a seguir el fútbol, por ejemplo. Cosas que, digamos, traicionó a los 15 segundos de estar en el poder. Pero este no, este dijo que iba a ajustar más que el FMI, que la motosierra y toda esta gilada. Y después, cuando se le suma Macri, un resentido Macri que está viendo cómo le sulfa boca al pobre Riquelme, un resentido por su derrota, porque no pudo ser candidato y todo eso, está con un nivel, digamos, de agresividad fuerte. Dijo que había que formar grupos de jóvenes, unas especies de nuevas SA argentinas. Pero bueno, yo sé que el facho acá es bastante cagón y no le tengo, digamos, ese miedo que a muchos le puede generar. Ahora, digamos, claro, uno es un optimista incurable, ¿no? Pero bueno, es el país de la triple A, es el país, digamos, de los desaparecidos, es un país donde la derecha nunca ahorró sangre de pueblo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí hay que estar precavido, hay que estar preparado, no nos tiene que pasar lo que pasó en Chile, o sea, hay que llegar, digamos, a la posibilidad de plantear un proyecto popular realmente basado en una fuerza del pueblo organizada que, bueno, lamentablemente en estos años no existió, hubo toda una generación que se creía que hacer la revolución era poner monolitos o tener un cargo, esto, lo otro. Bueno, no, hacer la revolución es más complicado, empieza con los pies embarrados, llenos de gusanos, como decía Omar Cabeza, en la montaña es algo más que una inmensa estepa verde. O sea, en ese sentido hay todo un sacrificio, que hay toda una generación que se autopercibe revolucionaria, que yo creo que no llevó adelante ningún cambio profundo, ni siquiera efectivizar a los trabajadores del Estado, ponele, digamos, como decirte algo bastante elemental, pero ni hablar con cambios estructurales donde se toque realmente el resorte que hay que tocar para realmente redistribuir, realmente generar una sociedad más justa, que obviamente es el de los monopolios, el de la gente poderosa. En ese sentido, bueno, sobre todo los últimos 4 años fueron de una suavidad incomprensible para la pobre gente que vive de un sueldo y está enfrentada a esta impunidad que tienen los creadores de precios, que en cada cosa que comemos es una o dos empresas, tampoco es tan difícil. Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido, siempre esperanzas en el pueblo, y entiendo a los que piden cautela. Y después otra cosa, la pelota está en la cancha de ellos, o sea, hay que esperar el 10, relajarse, pasar un buen fin de semana, ir al cine con Mana a ver nuestra película y todas esas cosas. Y el 10 veremos qué dice y con qué sale, porque, digamos, obviamente la pelota está en el campo de ellos, acaban de ganar con un 55% de los votos, diciendo que poco menos iban a restaurar la monarquía española. Y entonces sí, digo, bueno, esperemos a ver qué de todas las barbaridades que dijeron van a aplicar. Ya de por sí vamos a tener que fumarnos al rey, a Bolsonaro y a un montón de hijos de puta que invitó. Bueno, veamos qué dice, hasta cuánto se animan con las distintas cuestiones. Y bueno, y obviamente habrá un primer momento de atajar penales, y atajar penales pateados por 10 tipos a la vez, porque esto hacen ellos, tiran 8 para que pasen 2, después claro, vuelven a tirar otras 8 donde hay alguna de las shock, anteriores, ¿no? De que te tiran todas. Si pasa. ¿Cómo es estrenar en este contexto y cómo está planeado el estreno? Bueno, como siempre en todos nuestros estrenos tomamos nuestras medidas de seguridad, pero básicamente en principio, digamos, las reglas del Inca son que estamos una semana en tres horarios, 12, 16 y 20, desde acá hasta el miércoles que viene, miércoles 13. Pero bueno, no sabemos bien qué va a pasar, porque bueno, tampoco lo saben los trabajadores del Inca, la gran masa de cineastas que ya se está organizando, que ya hizo varias asambleas, que son más en esta altura del campeonato sesiones de terapia, porque esto que digo, que no se sabe bien qué carajo va a pasar exactamente, entonces que se corre tal bola, que se corre tal otra, pero bueno, es un sector que está organizado, y bueno, son nuestros compañeros, no solo de DOCA, sino que a partir de DOCA hemos gestado una política de unidad y lucha con otras asociaciones, que realmente, por lo menos desde el momento de la lucha contra Macri, se ha sostenido, y lo interesante es que se ha sostenido con independencia del poder político. De hecho, fuimos prácticamente el único sector que volteó en la calle a un funcionario que no funciona, retomando las palabras de la actual vicepresidenta. A Luis Puentes. Entonces, sí. En ese sentido, es un sector que tiene respuesta, que tiene visibilidad. La mayoría tenemos ojos claros y qué sé yo. Bueno, eso ayuda también, nos conocen, ayuda también a replicar, a agrandar un poco la voz que tenemos, pero bueno, estamos enfrentando algo muy poderoso, que es mundial, que tiene que ver con una concentración de poder y de, sobre todo, poder simbólico en muy pocas manos a nivel mundial. Entonces, bueno, evidentemente eso siempre va a operar para mantener y agrandar sus privilegios y para achicar nuestros derechos, ¿no? Entonces, bueno, siempre es mejor pelear por los derechos que defender los privilegios, y eso siempre queda mejor en una película, pero a veces en la vida real se dan idas y vueltas, ¿no? Entonces, habrá que, se llama lucha de clases, habrá que estar a la altura. Total. Uh-huh. ¿Tengo tiempo de pasar el audio? Sí, si querés, si no, podemos ir a un tema, dale, la tanda, hacer unos enroques ahí y después venimos con más anuncios. Dale. Sigue Doca, sigue Doca. Espiando al suicidar

14 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Estamos en Chile porque estamos presentando No Son 30 Pesos, Chile, genealogía de una insurrección que está dirigida por Fernando Kirchmann, que está acá con nosotros, ahí charlando un poco de este documental, ¿no? Pero tenías más cositas. Tengo otro estreno. Se solaparon dos estrenos documentales muy interesantes hoy. El otro se trata de El Castillo, de Martín Benchimol. Una peli que tenemos la posibilidad de que nos cuente el propio Martín Benchimol en un audio de qué se trata. Hola, soy Martín Benchimol, director de la película El Castillo. Bueno, esta película cuenta la historia de Justina, que es una empleada doméstica que hereda un castillo en el medio del campo y lo recibe de quien fue su empleadora toda la vida. El tema es que esta señora le deja la propiedad bajo la condición de cuidarla y no venderla nunca. Entonces la peli se concentra en el presente de Justina con su hija Alexia, que viven ahí en el castillo, intentando subsistir con, bueno, lo único que tienen para vender, que son las vacas. Y esto sucede mientras Alexia, que ya tiene 20 años, está planeando irse a vivir a la ciudad porque quiere ser piloto de Fórmula 4. Un poco lo que aborda El Castillo es este delirio al que nos arroja la sociedad de clases y un poco trata las preguntas de, bueno, ¿cuánto heredamos de la clase social? ¿Cuánto lo podemos cambiar? ¿Y cuánto esto depende del dinero que tenemos en la cuenta o las propiedades y cuánto de una pertenencia más simbólica? Entonces, en la peli un poco se cuenta esto, también porque la familia de la antigua dueña sigue visitando la casa y de alguna manera la habita como si todavía fuese suya, ¿no? Entonces, bueno, la peli tiene un poco un tono de, no sé, de cuento de hadas, de fábula, documental, porque esta es, bueno, la historia real de Justina y Alexia, que en la peli interpretan sus propias vidas. El Castillo se estrena hoy, jueves 7 de diciembre, a las 21 horas en la Sala Lugones, y va a estar durante los próximos días ahí también. El viernes hay una función especial en Cacodelfia, ahí en el centro también, y después sábado, domingo, martes, miércoles y jueves también a las 21 horas en la Lugones. Bueno, ojalá que puedan venir. Yo voy a estar presentando la película el fin de semana, tanto en Cacodelfia como en La Lugones. Ahí nos vemos. Bien, este era Martín Benchimol contando un poco sobre su película del Castillo. Sí. La vi, es una peli muy, muy interesante. Los personajes son muy lindos y bellos y el desarrollo de toda esta fábula, como cuenta Martín, es muy, muy interesante. Un poco, Milei hizo una declaración sobre el destino del Inca y apuntó que las películas que van a sobrevivir o las que deberían sobrevivir son las que encuentran su lugar en el mercado, ¿no? Y tenemos dos ejemplos acá, y en general los documentales son ejemplo de eso, de películas que no se realizan en el mercado, sino que tienen otras funciones, digamos. ¿Cómo avisorás el futuro de este tipo de producciones, Fernando? ¿Y qué deberíamos hacer también frente a esas declaraciones? Bueno, mirá, creo que es, digamos, la esencia de lo que es la lucha de clases, ¿no? Quienes consideran a la sociedad simplemente un lugar de circulación de mercancías y quienes, digamos, entendemos que hay otro tipo de cosas que a veces su valor no se mide, digamos, en términos económicos. Si vos decís todo es lo que entra y lo que sale a nivel económico de un país por la producción primaria, que parece ser la básica consigna de esta gente, que no es otra cosa que la misma del proceso macrista, la financiarización de la sociedad, ir en contra de la producción y todo eso, pero además y fundamentalmente derribar cualquier posibilidad simbólica de sentirnos, digamos, de alguna manera hermanados por otro tipo de cosas que no son el dinero, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es parte de esta lucha de clases a nivel simbólico, ¿no? Y ahí creo que tenemos que estar. Las películas nuestras, de hecho, capaz que no tuvieron mucho éxito en taquilla, algunas, otras sí, pero no medimos con esa vara, digamos, importancia, no, sino que muchas de ellas, al ser una mirada, y en eso, al ser cine, permite, digamos, por el tiempo de producción, por la reflexión, por considerar que tenés un espectador que va a estar una hora y media viendo lo que estás haciendo, lográs, digamos, un cierto espesor narrativo que muchas veces puede ser aprovechado años después en algún, para generar algún debate, para ilustrar, digamos, algún tema social, algún tipo de estudio, algún tipo, digamos, de cuestión que tenga que ver con el conocimiento, o para mostrar en el mundo cuál es una mirada nuestra sobre nosotros mismos. Nuestra, y en este caso individual, ¿no? Una persona de nuestro país que vivió determinada experiencia. Todo eso para mí engrandece el acervo cultural de un país, tener multiplicidad de miradas a disposición de quienes quieran averiguar qué es esto de Argentina, qué es esto de Latinoamérica. Y después lo que creo es que, bueno, nosotros logramos a partir del 2006, con la lucha de DOCA y otras organizaciones, que el Inca, o sea, que el Estado, a partir de una ley de cine que lo permitía, financie nuestros pequeñísimos documentales, y hemos logrado ahora que estos documentales sean el 10% del fondo de fomento. Creo que va a haber que defenderlo en la calle, donde sea, pero también creo que la tradición histórica de nuestro cine documental tuvo exiliados como Birri, como Getino, como Solana, tuvo desaparecidos como el compañero Glazer, exiliados como todos sus compañeros de cine de la base, y en general siempre siguió adelante, siempre logró salir de la invisibilización al que lo llevan aquellos que no quieren hacer visible lo invisible o impedir que se haga visible lo que está invisibilizado más que invisible. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que también tengo una confianza en que el cine documental en Argentina está muy relacionado con las luchas sociales, o sea, más allá de este momento de apoyo estatal, en general se desarrolló en contra del Estado. Entonces, en ese sentido, bueno, tengo confianza en mis compañeros. Vos nombraste recién a Martín, tenía una anterior que se llamaba El Susto o algo así, no me acuerdo. El Espanto, que es tremendo documental, hecho con muy poco, con algunas trampas de cosas que no sabes si son o no son. Y bueno, logró en ese sentido darle como, siendo muy pendejo, una nueva, un nuevo sentido, ¿no?, al género. Y es un género que tiene mucha riqueza porque la realidad en estos países es muy fuerte, ¿no? No al pedo surgió el realismo mágico en Latinoamérica. Y entonces, bueno, esa realidad es muy trabajable desde lo narrativo, ¿no? Desde, digamos, lo simbólico. Y bueno, y ese es un esfuerzo que va a haber que seguir realizando colectivamente, con unidad, paso por paso, pero con firmeza. Bien. Bueno, muchas gracias, Fer, por venirte a la radio, y muchos éxitos hoy en el estreno y de acá en adelante con la circulación de la peli. Esperemos, ojalá que venga mucha gente a acompañarlos, y si no viene mucha gente, igual va a haber algunos buenos amigos, así que gracias. Reggae rap for the roots, revolución full. Puño en alto, my black people desde norte al sur. Bombo clap, gasta suela con cero glamour. Pisa fuerte en el roba, o sea, in the hood. Voces que se levantan, fuego en las calles. Invitan a quemar, no invitan a que estalle. El racismo policial, explícito estructural. Combativo antecedente nos invita a luchar. Desde África vía Yala llevo mi descendencia. Desde la bomba a la cumbia bailo mi propio ritmo. Desde Yoruba mi acento rapeo mi realidad. En África mi raíz, en Colombia mi crecimiento. A pesar del sufrimiento, genocidio, masacres, apropiación cultural. Empatías que no se abren, veo la garra y valentía en aquella que me parió. En el aliento de mis ancestros hasta la que hoy resistió. Quiero tu puño en alto. Despierta, llamas solidarias se encienden revuelta. Y los ecos llegaron desde basta de división y que sea libre Palestina. Y si hay un solo sol, que el planeta ilumine, la suerte comunión, hoy recita así que chifle, repica la autodefensa, cansada de prepotencia, la paz conseguirá si respetas nuestra esencia, la historia que se construye con la voz que ruge, basta de ambición, extinción y violencia. Limpiando el territorio como si fuera basura, la diáspora, los genocidios, la historia en disputa, espacio libre es nuestra tierra, no es que no discuta, pero los poderosos marcan las líneas absurdas, operaciones de exterminio para ganar poder, pero el mundo se cansa de sostener el taller, confío en la humanidad para vivir en armonía, cuando olvidemos las fronteras tan imaginarias. Quiero tu puño en alto, ven y gente en las calles. Vengo a decir que mi cuerpo es mi territorio, y cosas que parecen tan obvias hoy no lo son, porque falta el sentido, el amor y la razón. También nos falta el aire y es por los agronegocios, enfermaron la tierra y hay cáncer para nosotros. Y sé muy bien que el saqueo eterno es su política, y mis antepasados sufrieron de forma crítica. Mística naturaleza, no quiero que te hagan daño, se ven dolencias en los cuerpos de hace años. Deja en paz la tierra, que hay cosas que no se tocan, y sé que no me entiendes porque madre tienes poca. Degradar nuestra calidad de vida y salud son las consecuencias de tu megaminería, tu fracking, tus salmoneras, tus incendios. Esto lo vamos a parar fuera de nuestro territorio. ¡Pah! Quiero tu puño en alto. Cine documental. Cine en Caipú. Un día. Charco. Me largué por el camino como una arena más que lleva el viento. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Por un futuro común. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Por un futuro común. Te va a gustar. Entre el suelo y el cielo y vamos nosotros flotando en el aire. En el aire. Hecho en Jamaica. En el aire. Y así será, y así será, y así se hará. Oh, oh, oh. Non palidece. No te va a gustar. En el aire. Una canción hecha en Jamaica que aterriza directa en tu playlist. Búscalo en la playlist Reggae Argentino. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Rubén Rada celebra sus 80 años en Buenos Aires. Un recorrido por lo mejor de su música, pasando por El Quinto, Totem, Opa y su etapa solista. 10 de mayo de 2024, Estadio Luna Park. Anticipadas en boletería y por sistema Ticket Portal. Rubén Rada, 80 años. Produce 300. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, negacionismo. ONG militar le pide a Milei que se elimine la Secretaría de Derechos Humanos. La Unión de Personal Militar, Asociación Civil, Entidad Privada sin fines de lucro, constituida el 29 de mayo del 2002 y que nuclea a todo el personal militar y pensionado de las Fuerzas Armadas de la Nación, emitió un comunicado fechado el 30 de noviembre de este año titulado "Pedimos que se elimine la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación", en el que le solicitan al señor presidente de la Nación, Javier Milei, que en su reforma de ministerios elimine la Secretaría de Derechos Humanos, porque lejos de velar por el cuidado de los derechos esenciales de todos los habitantes de la República Argentina, solo se ha dedicado a impulsar como querellantes los llamados juicios de lesa humanidad, que no son más que la máscara de la justicia venganza que sirvió y sirve para humillar al personal militar de las fuerzas de seguridad y policiales que participaron de la guerra antisubversiva en los años 70, expresó esta ONG militar negacionista. En la misma línea, la ONG expresó: "Dentro de esta política de persecución queremos mencionar y denunciar a los funcionarios de la Secretaría que activa injustamente someten a los agentes del Estado imputados en dichos juicios a dictámenes tendenciosos y apartados de todo rigorismo jurídico y científico con el propósito de imponer la teoría de que ellos llaman impunidad gerontológica, según la cual el beneficio de excarcelación o prisión domiciliaria en razón de la edad o del estado de salud no debe aplicarse a los imputados de estas causas. Esto significa, en otras palabras, perseguirlos a cualquier precio y que se mueran en las cárceles, lo que además implica una discriminación concebida desde una mirada sociológica carente de fundamento jurídico", sostiene esta ONG negacionista. En noviembre, los alimentos aumentaron un 15%. Según el relevamiento mensual que realiza el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, en 850 negocios de cercanía de barrios populares de 20 distritos del conurbano bonaerense, los valores de los 57 productos de la canasta básica de alimentos en noviembre subió un 14,8%. De esta manera, una familia de dos personas adultas y dos pequeñas, que en octubre necesitaba 159.153,96 pesos para adquirir alimentos indispensables, en noviembre precisó 182.905 pesos para cubrir los mismos gastos. En lo que va de este año, la misma canasta pasó de 64.134,25 pesos en diciembre del 2022 a 182.905,48, 11 meses después, es decir, durante el presente año, acumuló un aumento de 185,19%. Las familias endeudadas con créditos UBA seguirán reclamando la solución frente a posibles desalojos. Más de 100.000 familias corren riesgo de perder su casa por no poder enfrentar las cuotas de los créditos UBA con el crecimiento del ritmo de la inflación. El colectivo de hipotecados UBA manifiesta su preocupación por los dichos del presidente electo Javier Milei, quien desestimó la ayuda estatal y los instó a responsabilizarse por la decisión de tomar ese crédito y aseguró que deben pagar las consecuencias. No sé si sus declaraciones fueron por ignorancia sobre el tema o va a ser un presidente con muy poca empatía, opinó Paola Gutiérrez, representante del colectivo Hipotecados UBA. En esa línea señaló que el nuevo gobierno nunca nos escuchó, nos recibió y no sabe qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Sin embargo, el nuevo mandatario argentino tiene que discursito. Este mantra que están poniendo que dice no hay plata, y nosotros no queremos que el Estado ponga plata, sino que los bancos ganen un poquito menos. 35 minutos pasan de las 10 de la mañana, 19 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 24 grados para el día de hoy. Los delfines están medios grises y para más información, fmlatribu.com/noticias. Javiera Mena hace Mujer contra Mujer. Gracias por esta musicalización de cumpleaños. Nada tiene de especial. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Volando a ras Esa tarde, cuando volvía del trabajo, mi colectivo se quedó en medio del tráfico debajo de un puente por el que estaba pasando un tren. Y yo aproveché para pedir tres deseos. Que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este 7 de diciembre. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena. Le damos la bienvenida a Nico, que hubo ahí un trueque de en la operación técnica. Mary se tenía que ir a hacer un trámite, así que se quedó Nico tocando los controles. Apretando los botones, decía Ana Caro. Uh-huh. Dije Ana Caro y es momento de anunciar algunas cositas. Sí, sí, déjame recordarles que hoy 7 de diciembre, jueves, y se realiza la Marcha de la Resistencia, esa que antes estábamos 24 horas rondando en esa resistencia. Ahora vamos a ir solamente a las 3:30 de la tarde, como todos los jueves, ¿no? Pero va a haber muchas organizaciones, van a estar las Madres Línea Fundadora. Intentamos llamarla a Norita, pero después dijimos, che, es mucho, va a ir a la plaza, va a hablar. Así que bueno, la vamos a escuchar ahí a la tarde. La vamos a escuchar a la tarde. Estuvo la intención, capaz que me río porque digo, capaz que sí, de repente atiende. Nos escuches como que no, que va a ser mucho. Como... Claro, nos va a decir, no, chicas, las atiendo, claro, las atiendo. Claro, entonces como que bueno... todo es posible en este día. Puede aparecer Nora Cortiñas para invitarnos ahí hoy a la Marcha de la Resistencia de 3:30 a 6:30. Va a haber una transmisión de los medios comunitarios, va a estar la Radio La Colectiva, va a estar La Retaguardia, va a estar Canal Abierto, va a estar La Tribu. Por los canales de YouTube de todos estos medios comunitarios se va a poder ver esa transmisión, que va a contar justamente con una entrevista por parte de Fer de la Retaguardia sobre los crímenes de lesa humanidad y sobre los juicios, ¿no? Va a entrevistar a Loza para seguir poniendo palabra y por qué es tan necesario que los juicios contra los genocidas continúen en este como contexto de lo que leíamos recién, ¿no? Negacionistas total de toda nuestra historia, y que eso no lo vamos a permitir. Por eso hoy a resistir ahí a la Plaza de Mayo. Es la primera invitación que hago de esta agenda. Está muy bien. Me quedo pensando también en la importancia de en este momento que se entrelacen los medios comunitarios, ¿no? Uh-huh, de seguir haciendo estas coberturas colaborativas, que la gente tenga la posibilidad de entrar a uno o a otro, pero que siga existiendo esa posibilidad y que siga fortaleciéndose de esa manera, ¿no? Ayer también se mencionó bastante eso de seguir y apuntar a profundizar y a continuar con los medios comunitarios para hacer frente a la desinformación. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, esa es la primera, pero hoy es jueves y seguro que ya me imagino que hay muchas joditas. Hay muchas joditas porque se viene fin de semana largo. Cosas interesantes que ya las veníamos mencionando, pero hoy vamos a detenernos un poquitito más en hacer la explicación y profundizar. Ajá. Gauchitas, por ejemplo, hoy jueves 7 de diciembre a las 9 de la noche, acá en la Tribu Mostra, a partir de las 8:30 de la noche, Hartas, Románticas y Melancólicas. Gauchitas vuelve a la Tribu Mostra con canciones de otros tiempos y espacios de las que admiramos. Porque la melancolía no es un pecado mortal, es mirar lo anterior, retirarse de uno, detenerse para dar lugar a la inspiración, a la creación de nuevas formas de hablar de aquello que nos conmueve. El amor, la historia y las cositas de la vida. ¡Qué lindo! Hermosa propuesta. Va a estar Solentina en voz y Ana Sofía en piano. Así que todas invitadas acá, la Tribu Mastra, jueves 7 de diciembre a las 9 de la noche. Bien, bien, bien. También se pueden ir a la Minga a bailar unos tangos un poco diferentes, ¿no? A entender qué es el tango queer, es a partir de las 7:30 de la tarde. Van a quedar ya poquitas clases. Sigan las redes de Sole porque igual hay propuestas interesantes en relación al tango ahora. Se va a estar presentando también con Brisa Videla y... Claro, porque hay un festival de tango queer, ¿no? Está el festival de tango queer, así que va a haber clases, va a haber presentaciones. Sigan las redes de Brisa o de Sole Nani para enterarse. Y si quieren empezar a palpar un poquitito esto, 7:30 de la tarde, pero pueden caer 7:30, 8:30, no hay problema porque no es que se interrumpe todo, ahí en Massa 1165, para conocer qué es el tango queer y cuál es la técnica del abrazo. Qué linda propuesta. Y el viernes es feriado, no sé si mucha gente se irá, no se irá, pero si nos quedamos aquí, ¿qué podemos hacer? Si nos quedamos acá, yo voy a celebrar mi cumpleaños. Viernes, vos celebrás tu cumpleaños. También la amiga de mi amiga. Sí, la amiga de tu amiga. Es una propuesta que está surgiendo, que se va a, que va a acontecer en Brandon el viernes a las 8 de la noche, cine. A las 10 de la noche va a estar Rocío Saiz. Así que aquellas personas, esto es en el marco de el FAC, la sexta edición del Festival de Arte Queer. Así que pueden acercarse ahí a Casita Brandon el viernes. O pueden venir también acá a la Tribu Mostrar, que va a estar Rosa Noli con Canciones Doradas y va a haber artistas invitadas como Emilia Parodi, Guadalupe Otegui, Ágate Cipres, Amanda y Marcelo Langueré o algo así. Se va a estar proyectando el corto Yo Recuerdo Cómo Fue Cuando Se Supo. Bien, buena propuesta. ¿Tenés alguna más para este viernes feriado o me puedo ir al sábado? No, tenemos otra. ¿Otra acá? En la Minga también hay musiquita, pliega, así que se pueden acercar a escuchar un poco de música con entrada al sobre, valor sugerido en realidad, Massa 1165. Bien, bien, paso al sábado y te cuento que se presenta el libro 50 años de Él, un cuerpo lesbiano, 34 latitud sur, de 153 páginas, 6 horas y 39 voces. Mirá qué linda presentación, ¿no? Va a haber una instalación sonora, prácticas performáticas, stencil estenciliada por el barrio, música en vivo. Esto va a ser el 9 de diciembre de 18 horas hasta la medianoche más o menos en el espacio Utaki Garibaldi 1675 en La Boca, aquí en la ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y contribución voluntaria y barra accesible también, dicen en esta invitación a este nuevo libro de Val Flores y Mari Bardet. En Brandon también el sábado 9 a las 8 de la noche se va a estar proyectando nuevamente Amplificadas, un documental hermoso para ver. Las entradas salen de 1.500 pesos y todo lo que se va a recaudar esa noche es a beneficio de Chicas Amplificadas. Así que aquellas personas que no vieron el docu, esta es una oportunidad. Después va a haber música y jodita, así que es una linda propuesta. Si no querés ver Chicas Amplificadas y te querés divertir un poquitito, te podés acercar acá también a la Tribu Mostra porque se va a estar presentando Ana Caro con el mismo show jamás antes visto. Eso quiero que anunciemos. Es linda la propuesta de venirse el sábado para acá, ¿no? Es hermosa. Nosotros ¿vos laburás? No laburo yo. El sábado me quedo libre. Así que sí, ya quedamos con Juli que vamos a estar a la... Esto arranca a las 9. Nosotras somos muy puntuales. Vamos a estar 9:45. Porque se llena, ¿no? Se llena. Este show nunca visto se llena. Y además no da como llegar y estar ahí como... Entonces, no sabemos si va a arrancar puntual. Pero nos gusta que sean las cosas puntuales. Entonces vamos a venir más temprano para no llegar corriendo. Doy fe de lo que dice mi compañera. Ayer habíamos quedado que nos encontrábamos en una cita 5:30 de la tarde y 5:15 de la tarde tocó el timbre. Te toqué el timbre y sí. Muy, muy, muy puntual. Porque además dije, voy a ir un cachito antes porque después va a empezar a... Pues saliste rápido. Sí, no, imaginé que ibas a dar vueltas con una cosa, con la otra, no sé qué, y yo te iba a empezar a decir, dale Paulita, vamos. Pero no, estuvimos... En horario. Prácticas en horario. Para ser yo, reconocerme en medio de... El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Minutos faltan para cerrar el programa. Estamos en un cumple, que la gente entienda. Me regalaron una torta con chocolate y almendras. Las almendras esas. Está buenísima. Sí, sí, sí. Estás recibiendo mensajitos de cumpleaños. Sí. Ya te llamó la tía y te cantó el feliz cumple. Me cantaron los tíos el feliz cumple. Pregunta, ¿es familiar también de tu primo, el de los frutos secos? Bueno, sí, es toda la familia, es por el otro lado, ¿no? Ah. Un lado de la madre, un lado del padre, pero somos todas familia, sí, sí, sí. ¿A vos qué querés pedir, frutos secos? Y estaría bueno, sí. Sí, es momento, ¿no? Quedó un sorteo pendiente de frutos secos. Esta semana no tenemos sorteo. No, ya termina esta semana, pero sí tenemos uno para anunciar, que es una rifa solidaria para recuperar equipos de trabajo. 1000 pesitos la rifa. Hay 15 premios de emprendimientos locales. Se va a estar sorteando el 25 de diciembre al mediodía. Un libro de lección de Floresta Ediciones. Otro libro de Ostinato Editorial. Un libro de Las Martas. Libro de compañeras historietas de mujeres zapatistas. El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Bueno, cantidad de libros que se van a estar sorteando. También se van a sortear grabados, cuadernos, láminas, remeras. Todo esto es para poder dársela a Paula, que le robaron todos sus equipos de trabajo a Paula Peña, le robaron el equipo de trabajo, entonces rápidamente organizaron esta rifa solidaria para juntar dinero y poder donárselo para que pueda nuevamente recuperarlos. Buenísimo. Si ingresan a las redes de Floresta Ediciones, ahí está la posibilidad de adquirir tu numerito. Bien, bien, bien, buenísimo. Me quedó una propuesta que... Estoy un poco desconcentrada, perdón. Me quedó una invitación más. Sí. Que es para este domingo. Para este domingo. Poder liberar. Ayer decíamos. Yo me voy a ir de la zona donde sí, vivo. Sí, vos ándate de la zona donde porque vivís. Vivo ahí al ladito del Congreso. Bueno, no sé dónde es la Asunción. Si sí. Es en el Congreso, es me que, parece, ¿no? Sí, sí. Ayer ya recibimos consejos. Y fue como. Estuvimos intercambiando cosas. Yo le decía a Amanda, hacete un plan. Para la... Hacete un plan luego. Ay, para la noche, para sí. liberar. Y un planazo para la nochecita es ir a La Minga, que va a estar Legón en la última, Legón Queen, en la última varieté de diciembre. Así que es una posibilidad para descargar, liberar energías, descargar, y llorar bailar, un poquitito. Y bailar, sí, Legón baila hermoso, baila ritmos folclóricos, muy, muy hermoso. Sí, así que se pueden hacer ahí valor sugerido si tienen ganas de llorar y recibir abrazos el domingo a las 8 de la noche más a 1165. Qué buena propuesta, me encanta esta propuesta de La Minga del domingo. Bueno, La Minga del domingo. La Minga del domingo. Es una opción. Es una opción esa, también es una opción venirse para acá, para la tribu, que hay karaoke, juntarse con gente que una quiere, apapacharse un poquitito. Ay, Nico sube la cortina porque dice, ¿van a hablar? ¿No van a hablar? No, ya nos vamos a ir hablando. Estamos jugando. Ah, ¿no dijiste nada del juego que te hice conocer ayer? Ah, no, no vamos a decir nada porque es para el verano, ¿no? Porque es la sorpresa del verano. Perdón. ¿Saben qué? Charco de Arena va a estar enero y febrero solo los días viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Eso vamos a estar ya anunciándolo con... Tenemos sorpresa con Artística Nueva. Nos quedan 2 minutitos, así que vamos a ir buscando los ukelele para empezar a despedirnos de este aire tribal, seguir festejando tu cumpleañito fuera del aire, dar el paso a la montaña, a Petris Viajeros, que ya estaban ahí comiendo un pedacito de torta. Vamos a subir hoy, vamos a subir a la montaña bien dulces. Bien dulces y empalagosas. aunque sin Lola Mora, pero dulces. No, igual tuvimos la posibilidad, sí, de tocar y sacarnos en la foto. Le pedimos prestar el premio a la chica que estaba al lado. Eso no la contamos. Esa tampoco la contamos. No, che, la contamos, pero fue, che, ¿te podemos pedir el premio? Prestó un ratito, muy buena onda, muy simpática. No le pregunté el nombre, dijo, sí, sí, sí. Entonces tuvimos la posibilidad de hacer un como si hubiésemos ganado. Ahí va, ahí va. No se vayan, que ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. Mañana es el Día de la Virgen. Es feriado en este país. Así que, ¿cuándo nos encontramos? El lunes a las 9 de la mañana. Decretando el estado de dicha eterna. Ni robot ni esclavo, sino hormigón armado. Bajo el asfalto está la arena. Cha cha cha cha cha cha.